buenas tardes a todos los radios. Escucha la señal experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la esquina Tupalate. Siendo hoy día jueves 26. 26 de julio. Ahí no miré el calendario. Cacha. Buena memoria. 26 de julio. Estamos comenzando un nuevo capítulo, una nueva sesión de Raíces Poblacionales. Tenemos un especial musical hoy día, brígido, cabrón. Se nos viene, tenemos un invitado, pero brigidazo. Así que tiene que estar agujita, ¿eh? Y estamos con los contertulios de siempre, con los compañeros de siempre acá, iniciando este programa. Así que, bueno, estamos empezando un poquito más tarde, pero, bueno, ustedes saben que es la tónica de siempre. Así que si no empezáramos más tarde, no seríamos Raíces Poblacionales. Es parte de es nuestra clásico. Esencia. Ah, así que estamos con los cabros de siempre y ahí vamos, voy a dar el micrófono para que saluden los compas, ¿eh? Un saludo a toda la gente que nos está escuchando por los distintos medios que lo puede hacer. 107.9, el dial para La Caro, para Los Espejos. La gente que está enganchada ahí en el online, www.experimental.cl, que pueden escucharnos para que le diga a la gente que vive en otros lados, en todo el mundo. Y como siempre, los canales abiertos de comunicaciones, 564-3848, para que si nos quieren llamar por teléfono, como decía Matías, unos invitados de lujo, ahí brigidazo, nos pueden llamar, hacer alguna pregunta ahí en el transcurso del programa. Y también, como ustedes saben, está el muro de nuestro perfil, que Raíces Poblacionales, pueden mandar saludos, preguntas, algún tema a lo mejor si quieren abordar aquí, porque siempre está la contingencia también, pues así que la contingencia se viene también... cargada. Me ha cargado ahí, sí. Harta crítica. Así que les dejo ahí a los compañeros también para que se presenten. Aquí, cabros, saludando a toda la gente que está siguiendo a Raíces Poblacionales a través de la señal de Radio Experimental. Como dijo el Memo ahí, también están las redes sociales, está el teléfono para que se comuniquen. Y nada, pues de vuelta aquí al estudio Raíces Poblacionales después de la semana pasada que me ausenté. ¡Au! Así que eso, volvió el chacal. Volvió, welcome to chacal. No, pero el chacal de las comunicaciones, cabrón. Sí, o sea, de ahí viene el término. Eso, bien, bien. Saludos a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Les recuerdo que el teléfono es 564-3848 para que llamen a la gente, participen, tengan un invitado, le hagan sus preguntas en torno a lo que ellos hacen. Así que también ahí nuestro DJ en el Face, les pueden mandar mensajes, saludos, alguna pregunta también a los cabros que están acá invitados. Y eso, pues, y saludos a toda la gente del programa, Don Floridor, a los cabros ahí, un amigo de Argentina que está acá también viendo la experiencia de las radios comunitarias acá en Chile. Así que con harto ánimo, aunque no se me note, así que eso, cabrón. Ustedes conocen a Cochino Bene. Así que eso, su ánimo, se vieran su cara, está, pero así como un cara de velocidad. ¿Ah? Bueno, para comenzar con el programa, nos vamos a ir con dos temitas. Cortesía a mí, mi compadre J. Locuá. Usted póngale baila allá en la casa. Esto es Raíces Poblacionales de la esquina Tupalante. Y de vuelta nos venimos con la entrevista a Brígida alterando la forma. ¿Qué saben? Culpable, ma. The Great Cut, Canal 1, what? Listen. Tengo puesta la corona del rey. Corte gangster, ahora captain, aguanten. Como Juan el culpable, había triple igual que Scarface. Digging in the great, killing in the name. Escupiendo la ley, no sé usted. Mi canto da pasto para el resto de pactos. Conflictos de guetos, el mundo es un barrio. Ladrones, traficantes, hustlers y sicarios. Emigrantes, clandestinos, hay pan. Cruzando el charco, mecánico del pánico. Vandálico, antipático, soy B-Boy. Somos la destrucción, la voz de Fat Joy. Músico tóxico hoy, destruye el clan. Doing, sobrevivo en el chiquero del crack, crack. Como Willy Colón y su homie Héctor Lapoe. Te di ventaja y me fui de viaje, convertí de New York City, volví. Dime por qué te persigues por mi actitud si soy así. Contrabando con mis cabros, voy robando con mi bando. Voy sembrando lo que valgo, terror, terror. En la casa abandonada, el conde es donde se reúnen cobras y caimanes de la pobla. Somos mafia entre la niebla, cabrones. En la mesa del living están sentados mis homies. Planeando nuevo asalto, calculando cada paso. Y grande salto de ladrones, somos depredadores. Destripando maricones, envidiosos de visones, el brillo en mis canciones, en mis canciones. Transito en el circuito clandestino, me visto fino y voy fumando blow. Mujeres, dinero, alcohol, droga en mi camino. Un ejército me cuida, camina detrás de mí. Son ángeles guardianes bendiciendo mi sniff, prosperándome aquí. Yo ando con mi bando sembrando el terror. Yo ya crucé crucé el charco como Tito del Bronx. El emigrante mutante toma el control del juego. Me hice fuerte, me hice grande y por la sombra navego. Ahora comí mi mierda y mis letras con fuego. Después de la tormenta rápido me recupero. Después de la revuelta sigo siendo el ganguero. Ahora es mi turno, el turno de los grandes. Psicodélico flatliner, Jason is my partner. Yo rapeo por hambre, mis fraseos un atado de alambre. Así que corre lejos de Juan el culpable. Te boto los dientes con mis palabras. Estoy impaciente por ver sus caras. Mi ritmo hip hop mató tus ganas. Tu tiempo se acabó porque yo ya saqué las garras. Esta es la cuenta regresiva. Agacha tu cabeza perdida y podrida y saca tu cara de aquí. No metas tu nariz donde no te corresponde, homie. Y busca la salida de este laberinto. Yo gasto mi saliva educándote muy lindo. Yeah, cruzando el charco. Cruzando el charco. Cruzando el charco. Cruzando el charco. Cruzando el charco. Con el culpable, man. The free cut, the main crush, with the big masters, Keeping it flowing, keeping it rolling, keeping it selling this shit. But I don't care about the cap, that's when the cash in the street. Yeah, yo, fuck off, cause I caught your head up. Nasty, nasty ghetto. Eso es lo que quiero. When I'm robbing, robbing, keeping it flowing, keeping it rolling, keeping it selling this shit. Pólvora negra. Yeah, funky flu. Con el culpable. Yeah, es el split. Cruzando el charco. Cruzando el charco. Cruzando el charco. Flo, flo, flo, flo, flo. Flow, a rough phenomenon is making a show. Now everybody knows that I'm ready with my levels. Who gets finished to the niggas? Fake, fake niggas. So falsos estos giles, I represent from Chile. Back in the days, I was a hustler, New York City. Now, in the present, I'm a gangsta only girl. I'm the one and only, what the fuck you want from me in this game? Así que véale, camine, traigo pasta, vacilen. A mí me encanta como gimen estas perras por el track. With the microphone, assassin, killing bitches, so whack, that's why I'm coming at you. Because I'm the return of the real, but it's not you. I'm eating good, I'm living lovely with my drugs in my beautiful bitch. Yeah, I am one el culpable, fuck off, the bitch. Somos hustlers de verdad, mi negocio es el hip hop. Vivo de lo que me gusta como Taj y Mahuan. Vomito trash por fun. Yo gano cash por rapear. Te creí cash por scratch. Ganar cash por un track. So what happened? Yeah. Yo me vengo en la boca de todos los motherfuckers on the rap. Así que escuchen y gocen. Yo hago que todos los MCs con mi estilo dirige. Ando viando la street, aniquilando en el mic, representando el skill, noqueando toys en el ring. Aquellos que sufren conmigo como niños satán. Me los violo como LeBron James en la NBA. Soy el ganguero con cara de Rolex, el mero mero del ghetto, pandillero de rey, con periferia salvaje, destruye el tómago de. Hoy día voy como rey, suicida como Doomsday, mi rima es la nueva ley. El futuro es ahora, desorden y caos, now, muchos delitos camuflados, recuperando, ando con mi bando, sembrando desmanes, violación en resumen, soy enemigo de la ley. The classic from the north, with the crazy from the south, this is the underground connection, team hustlers in the house, no doubt, with that colabo yo soy, aquel villano que con su pepe hermano se termina los gusanos. This is dedicated to my niggas in the streets. Que viva el contrabando y los asasos, nami. Con tus manos en el aire, grita fuck the police. Flowing with my skill in a drum of canal. Yeah, yeah, yo, and you don't stop. Yeah, yeah, yo, and you don't stop. Yeah, yeah, yo, and you don't stop. Yeah, yeah, yo, and you don't stop. This is dedicated to my niggas in the streets. Que viva el contrabando y los asaltos, nami. Con tus manos en el aire, grita fuck the police. Flowing with my skill in a drum of canal beat. Yeah, yeah, yo, and you don't stop. Yeah, yeah, yo, and you don't stop. Yeah, yeah, yo, and you don't stop. Yeah, yeah, yo, yeah, yeah, yo. ¿Cuál es el culpable? Funky Blue, es el split. Púrpura negra, ay. Cheese, cheese, cheese. Ya estamos de vuelta. Buenos temitas eso. Buenos temas, ¿sí o no? Brígidos temas. Cabrón. Pero no los voy a presentar yo. Esas aclaraciones se las va a dar los cabros que están aquí hoy día. Los mismos invitados. Los mismos invitados. Estamos con Juan el Culpable, Gabriel Calavera, Canal 1, alterando la forma en la casa, así loco. Así es, cabrón. Buena. Ok, aquí Juan el Culpable. Acá Gabriel Calavera. Alterando la forma en la casa, raíces poblacionales, hoy. Jueves 26. Exactamente. 26 de julio. 26. Oye, para ir comenzando ya con la conversación, sería bueno de que pudiéramos aclarar los dos temas que escuchamos ahora al inicio del programa. Aclarar el entuerto. Perfecto. Bueno, lo que acabamos de escuchar fue Cruzando el Charco, primeramente, después The Incredible. De Juan el Culpable ahí, del split with con el funky fluido salvaje de Cibel. Bueno. Un trabajito que hicimos ahí. Salió hace poco, de hecho. Exactamente, salió hace una semana y media aproximadamente, un trabajito que hicimos solamente por descargas vía internet. Imperio Hip Hop, Pólvora Negra, que nos apoyaron ahí con la difusión del disco. Y de a poco, ahí soltando el disco. O sea, esperando en el lanzamiento que se viene luego, las copias físicas. Y así fluyendo en el espacio. Está bueno. Era bueno está bien, hacer esa aclaración porque los primeros temas que escuchamos eran parte de un split, como se lo habíamos dicho anteriormente y en otros programas cuando estuvimos presentando también el split, un trabajo de Juan el Culpable con el Funky Flu, pero ahora en adelante se viene Zombies Return de Alterando la Forma. ¿Ah? Eso es lo que vamos a estar revisando hoy día. Bacán. Así que bueno, cabro, lo primero y lo segundo, los segundos. Lo primero, bueno, la presentación de cada uno de ustedes, que se presenten un poquito más en profundidad. Bueno, yo soy Gabriel Calavera. Soy del sector de entre el límite de Huanaco y, o sea, de Recoleta y Independencia, y en Huanaco. Ahí también en mi barrio hay otros grupos también que están ahí presentes en la escena, dándole el fuerte, como Materia Gris, ¿cachai? Los cabros de 8-9 puñaladas, que han pasado por un millón de nombres, hermano. Que de ahí vamos a andar un poquito en ese grupo. Y nada, pues, soy un cabro de barrio, como todo. ¿Cuántos años tiene Gabriel? 20 siempre. 20 siempre. Y nada, pues, ahí aportando mi granito de arena en lo que se puede, consciente. Y siempre vivido a la jugada. Ay. Perfecto. Bueno, aquí Juan el Culpable es un cabro que es de la comuna de Recoleta, hermano. Pero a pesar de los años, de las irresponsabilidades, fui padre, orgullosamente ahora, claro. El Felipito, un saludo ahí, que me están escuchando en la casa, mi hijito, la Javita, que la vamos forever and ever together. Bueno, y así fluye, Juan el Culpable. Tengo, 23 años, ¿cachai? Me dedico al hip hop hace unos años atrás. Y onda, dándole esto que realmente es la pasión que nos iracunda por siempre para hacer esto. Y onda, eso, o sea, soy de Santiago Centro ahora. Vivo en Santiago Centro con mi polola, con la Javiera. Y hace un tiempo atrás vivía en Recoleta, toda la vida en realidad. Y recorriendo diferentes tipos de gueto, al final nos vamos acostumbrando al sector donde estemos. En realidad tenemos la capacidad de acostumbrarlo, adaptarnos donde quiera que estemos. Nosotros fluimos así, tal como es, como el aire. Qué lindo. Bacán, cabrón. Oye, una pregunta, por ejemplo, en cuanto al origen de la banda, ¿cachai? ¿Por qué se juntaron? ¿Qué fue lo que los motivó a hacer música juntos de repente? Dale, ¿cachai? Buena pregunta. En realidad, la weá empecé haciendo música yo con el Mirko. ¿En qué año más o menos? Como en el 2003, 2004, por ahí. Y hacíamos música así terriblemente comunista, hermano, por decirlo de alguna forma, porque éramos así leninistas al máximo, así la puleta, y jarista y pelo largo, así enteramente hippie. Eran nuestros orígenes con el Mirko, po, y de repente así como que apareció un cholito que venía del extranjero. Yo vengo del y norte. Vino a desordenar el gallinero. Y ahí nacimos, pues como que empezamos los dos con el Mirko haciendo música, como alterando la forma. Bueno, yo estaba en paralelo con otro grupo que se llama Anomi Antifa, que ahora se llaman Los Cabros 8-9 Puñaladas. Estábamos haciendo música ahí en paralelo y nada, pues así empezamos un poco yo con el Mirko. Después llegó Juanito, se nos unió Juanito. Año 2006. Más o menos. Que llegué del extranjero. ¿Ah? venía, lo devolvieron porque está indocumentado el culión. Y nada, pues llegamos y ahí formamos Alterando la Forma en sus raíces primas. Año 2006 se formó Alterando la Forma, hermano. Más o menos. Puta, yo onda partí en el hip hop hace muchos años, ¿cachai? Y tuve la oportunidad de irme a vivir afuera, ¿cachai? Estados Unidos. Se dio la oportunidad. Y onda, ya hice algunas colaboraciones con X personas, con amigos, ¿cachai? Después me vine a Chile, ¿cachai? De vuelta, y los cabros ya tenían una guarmaya, un esquema así. Listo. Pero ojo que las grabaciones así eran terriblemente precarias. Pérrimas y precarias. Precarias. Onda, este weón trabajaba con el Cool Edit, ¿no? Con el Adobe 1.5. No, trabajaba con el mouse. Y grabábamos, claro, aparte hacía las pistas con el mouse, po, weón. Y grabábamos con un micrófono de computadora así, marca Chancho, weón. Pero ahí está la weá, po, en el barrio. Eso es pachatear. Hacía con, claro, así. Hacía con Skype, una weá así, pero esas weas sonaban, po, weón. Sonaban en su tiempo y bacán ahí con el Mirko. Eran las herramientas que se tenían en el momento, había que usar lo que se tenía. Exacto, sí, hermano. Y la ocupábamos y le sacábamos el máximo de provecho. Y puta, los cabros en el barrio, todos agradecidos de la weá que hacíamos, po. De mano, claro, en mano. Aparte que hacíamos música más que nada así, no con la intención de que llegara para todo el mundo, ¿cachai? Porque como todos parten, pues, así como para escucharse uno mismo, para ver cómo queda la weá. Y en realidad ahí se va disipando en la bola. ¿Y por qué Alterando la Forma? ¿Por qué ese nombre específico y no otro? Porque Alterando la Forma más que nada es como un sinónimo de muchas cosas. Por ejemplo, el destruir, avanzar, construir. En el fondo abarca todo. En realidad es como cambiar lo que está establecido. La idea de Alterando las Formas es como darle un sentido a que nosotros, al comunicarte lo que nosotros queremos comunicarte, alteramos tu forma, cambiamos tu forma presente que tú tienes del sentido de las cosas. Eso es Alterando la Forma. Alterando la Forma es todo. Es que si yo me pego un taque en la muralla, ya alteré la forma, ya la cambié, ¿cachai? El sentido es constantemente, es cambiar constantemente lo que ya está establecido. En realidad es como el sonido de nuestra alma que quiere mostrarse, claro, ahí y demostrar, mira, estos son, ¿cachai? Y más allá de esto, nosotros podemos mostrarte esto y te puedo conquistar con esto y puedes seguir este camino, ¿cachai? Claro, está dentro de unos niños inquietos, po, que nacieron en el barrio y queriendo expresar un grito culiado que aquí estamos y tenemos guas que decir y queremos hacerlo de esta forma, po, alterando la forma. Está buena el concepto. Oye, hermano, una pregunta que me surge de algo que empezó a conversar Juan, que tiene que ver con la trayectoria de ustedes. Bueno, y también lo habló el Gabriel, sí, de alguna manera. La trayectoria que tienen ustedes antes de Alterando la Forma. O sea, como el camino que recorrieron hasta llegar a la conformación, dale, que tienen ahora como grupo. Cachipum. Ah. Bueno, es parto yo. la weá es que, puta, yo empecé a hacer música con los cabros de Anomia Antifa. Bueno, rapero igual, su resto. Escuchando música, influenciado por ciertos grupos como, no sé, a mí igual me gustaba el español, como que muchos lo odian por un concepto de que los guanes vinieron a colonizar, pero los guanes están en la misma que nosotros estamos acá, así puro odiando, pues, guan. Nada, pues, estaba ahí en Anomia Antifa con los cabros dándole duro contra la repre. Teníamos un hit que se llamaba Chúpelo Mi Cabo. ¿Ah? Ahí en las tocatas sonaba fuerte la weá. Fuck the police. ¿Cachai? Sí, po. Y nada, pues, entre tanto este canal hacía graffiti en el barrio, ¿cachai? Y también le pegaba al skate. Y por ahí nos conocimos, por amigos en común, ¿cachai? Y en un carrete, este weón empezó a colocar beats en la casa, en el departamento de su hermano. Y ahí como que enganché. ¡Ah! ¡Está bueno eso! ¡Ay! ¿Cachai? Ah, y ahí como que nos pusimos de acuerdo un día, pa, nos juntamos y ahí nos hicimos el amor. Ah. Ahí nos gustamos, ¿cachai? Pero bien, todo bien. Y teníamos un nombre así, re cuático, nos llamamos Vanguardia. ¿Cachai? Pues también, pues también llegaste en la colita, 2004, por ahí, 2000, 2000, una wea así. 2003 somos la Vanguardia. Claro, 2003, sí, Vanguardia. ¿Bien leninista? Sí, bien, pues sí. Como te decía de antes, sí, así chascones, nos faltaba prácticamente la zampoña y el charango. Pero nada, pues todo bien, los inicios, pues. ¿Cachai? Y el grunge del hip hop. Claro, una wea así, pues. Puta, y hay desorden, yo callejero también. colaborando con otros cabros, ponte tú. También me piqué a Cool Edit, ¿cachai? Hacía mis beats, ¿cachai? Y repartía de aquí para allá. Caí en la droga, en la maldita droga, y ahí conocí a esta sabandija. Yo le prestaba la herramienta. Me prestaba el preciso para dar la vuelta. Mi compadre. Perfecto. Bueno, yo, Juan el Culpable, me inicié en esto de la música. Tipín, año 2002 aproximadamente. Las primeras colaboraciones o primeras grabaciones que tuve yo en lo personal fue con un amigo, muy buen amigo, el Dator, el Mauricio, ¿cachai? De Quilicura, de los FKS. Me acuerdo que esto fue año 2002, salimos como de la básica. Después de unos 3 años después nos juntamos, ¿cachai? Y empezamos a grabar cosas, más que nada como a maquetear. Maqueteamos beatbox, maqueteamos freestyles, maqueteamos letras. Oye, eso, el Juan es un seco para los beatbox, cabrón. Y entre eso. Se lo tiene bien oculto el cuidado. Lo que pasa es que como anda con el parche, ya no puede hacerlo con la nariz. Qué sabote, culiao. Ya, pues, y entre esas cosas que grabamos, puta, se me dio la oportunidad de irme a vivir afuera, ¿cachai? Me fui a vivir a Nueva York, a Estados Unidos, a la casa de familiares, ¿cachai? Mi papá vivía allá y por una guay de familia, me fui a vivir allá, me fui para allá. Teniendo la experiencia de grabar una hueá acá en Chile, ¿cachai? En Quilicura. Después ya, puta, viví la vida, ¿cachai? Aprendí varias cosas que acá no sabía, aprendí términos que no conocía, aprendí la experiencia de por qué es esto, por qué es lo otro. Fui a aprender lo que realmente quería aprender, que era relacionado con el hip hop, que era lo que quería aprender, ¿cachai? Le saqué el provecho hecho, ¿cachai? Y allá grabé ciertos trabajos con algunos compañeros del colegio, la high school, ¿cachai? Onda dominicanos, colombianos, locos que hablaban solamente inglés, no hablaban español. Y de ahí de a poco se fue soltando lo que fue mi trayectoria como MC, ¿cachai? Como soltándome como MC, como aprendiendo a saber qué es lo que estoy haciendo, ¿cachai? Y teniendo también una influencia de por medio, que era qué escucháis o qué es lo que tú sabís para poder escribir tus letras, ¿cachai? Lo primero que partió, lógicamente, era mi entorno social en el que vivía, que era prácticamente, ¿cachai? Onda delincuencia, calle, ¿cachai? Emigración, que la emigración tiene una comunicación súper especial, súper delicada, ¿cachai? El emigrante, ¿cachai? Una moda súper, súper importante, súper delicada, que el que es emigrante la sabe, que es como el amor que tenés tú por tu hermano, que no es tú de tu país, es tu raza, ¿cachai? Pero tú sabés que él es tu compañero. Están como en la misma situación. Está ahí, claro. Está ahí en la misma frecuencia, el loco no es de tu país, no sabe tu... Por ejemplo, nosotros decimos, ¿cachai? ¿Cómo estáis? Él dice, no sé, pues otros términos que son de su país, pero en el fondo igual te sentís cercano a él, ¿cachai? De cierta forma, porque en el fondo igual el weón, donde el país que está llegando es un conchisumario. La verdad, es un monstruo culiao. ¿Cachai? Entonces, puta, de ahí se fue soltando, de ahí fue soltando y yo como MC, ¿cachai? Después llegué a Chile, ¿cachai? Año 2006. Me junté con Gabriel Calavera. Ay. Con el Mirko, ¿cachai? Ay. Cuando yo llegué, los cabros ya tenían un disco armado, que era La Vanguardia, de lo que abrió Gabriel delante, ¿cachai? Sí. Cuando ellos tenían esa guay armado, yo empecé a grabar mis cosas, ¿cachai? A grabar mis letras, mis propuestas. Y de a poco nos fuimos soltando. Fue pasando el tiempo. Con Gabriel grabamos como 3 temas. No, más. 3, 5. Grabamos en ese tiempo con este weón, grabamos casi un EP. Eso fue año 2005. 2006. Yo llegué el 2006 a Estados Unidos, sí, y fue el mismo año donde empezamos 2006. A grabar con el Gabriel Calavera. Y estábamos con este haciendo un tema así relacionado, ponte tú, con los pacos. Y así como que faltaba terminar la guapo. Y llega mi tío, entonces como que el Mirko me decía, ya, pues aunámonos con el Juan, porque en realidad son amigos de pendejo estos dos, pues si yo llegué ahí de intruso, bueno. Un paréntesis, puta, yo con el Mirko somos compañeros de colegio, ¿cachai? Los weones. Y aparte que somos amigos de la infancia, de súper pendejo. Entonces, ¿cachai? Onda. Yo me fui. Bueno, yo igual conozco a este weón así cuando era un cabro chico, de haber tenido como unos 16 este culiado, 17, ¿cachai? Y ahora tiene. Petróleo. Ah. ¿Cachai? No, pero claro, y teníamos ese tema que le faltaba y mi compadre me dice, puta, me presentó aquí a Juan el Culpable, Jay Wiga. Jay Wiga. Más se burla con la pronunciación. Nada, pues, weón, y este weón lo terminó, pues, y como que nos gustó por ahí la weá y empezamos a escribir más letras, ya que nos empezamos a juntar, yo empecé a ir a acostarme al lado de él, a su casita, a escribir con él, ¿cachai? Fumar sus caños, ¿cachai? Y apréndelo tú. No, apréndelo tú. ¿Quién va a ser el té? No, tú, no yo. No, solo tú. Y buena wea así, pues. Bueno. Ahí partió la wea. Como que se dio una amistad culiada así terrible, bacán, un fiato culiado opulento. Y otra cosa que es importante, bueno, lejos de nuestros parámetros, somos todos el mismo signo. Aries, somos las tres cabras. Las tres cabras más acá. Hay conexión. Sí, hay conexión, hay conexión. Feeling. Somos locas. Locas de patio. ¿Qué pasa si amenizamos la conversación con dos temitas del disco Zombies Return? Ya. Vale. Vale. ¿Ah? ¿Va? ¿Qué más podríamos escuchar? Ya. Mira, en realidad, ¿sabéis qué? Yo, Juan el Culpable, aquí me gustaría que pusieran play a un tema que en realidad me gusta caleta, el disco, Juan. Que para mí es uno de los temas mejores del disco, ¿cachai? Que se llama Rapeando de Tanto, hermano. Oh, y una weá que para mí me hace sentir como que esta weá es como lo máximo que tú llegaste a vivir en lo que es la... la población en su máxima expresión, ¿cachai? El gueto, lo precario, lo que con tus amigos a las 4 de la mañana estáis haciendo y es una weá que lo bueno es que la viven es la que es, ¿cachai? Rapeando de tanto, hermano. Es... ¿El orden? ¿Qué número es? ¿Qué número es? No, acuerdo. ¿Rapeando de tanto? No, rapeando de tanto. Rapeando de tanto. Eso es lo que quiere Juan el Culpable. ¿Qué quiere Gabriel Calavera? Bueno, Gabriel Calavera quiere... Watts, que también es un trabajo que hicimos. Ahí estaba sapeando el flu mientras lo grabábamos, ¿cachai? Dando su big boss, dando su opinión. Que también es un buen tema del disco. Bueno, en realidad son todos los temas buenos, pero son los temas que a nosotros más nos identifican. Bueno, dentro de los más que nos identifican, que es un tema que me llega así pulento. ¿Cachai? A la vuelta podríamos ahondar un poco en las temáticas de los temas. Muy bien. Sería bueno, ¿no es cierto? Pero por supuesto. Así que ahora usted ponga la paila, despaile la paila en su casa a escuchar dos temas del disco Zombies Return en... Raíces Poblacionales. ¡Pum, pum, pum, pum! En Raíces Poblacionales, cabrón. Y prendan los cañitos. Y de la esquina tu parlante. pata, weón. Ponle el play, weón. Prendan los caños, weón. Forma. Diabólico. Peligro del espanto, celebro cada asalto, delincuencia, mi canto, rapero rapeando de santo. Atraco botín, antipaco, un arma, piqueando un banco, chorizo robando de auto, rapero rapeando de tanto. Peligro del espanto, celebro cada asalto, delincuencia, mi canto, rapero rapeando de tanto. Son hachas, quietos, son irripados. Alza la vista y te pasa. Bizarro, malévolo, tanto. Tra con un tiro ti pago andarmi picchiando su un banco di un banco di auto rapero rapiandoti tanto. Mi alejo del espanto, celebro cada salto, delincuente mi canto, rapero rapiandoti tanto. Tra con un tiro ti pago andarmi picchiando su un banco di un banco di auto rapero rapiandoti tanto. Mi alejo del espanto, celebro cada salto, delincuente mi canto, rapero rapiandoti tanto. Estamos de vuelta, dos temazos. Ay, entrando la forma en la casa, guachos y guachas. Los temas que escuchamos, cabros, podemos presentarlos para poder ahondar un poquito en las temáticas de los temas. Bueno, el primer tema era Rapeando de Tanto, ¿cachai? Un tema que escribí con el Gabriel Calavera, influenciado totalmente lo que es el gueto, la sobrevivencia de la noche, ¿cachai? La vida que nosotros llevamos como amigos, compañeros, ¿cachai? Amistad y viviendo una weá del hip hop, ¿cachai? Una weá de escribir, una weá de vivir la experiencia aventurera todo el rato. Todo el rato, ¿cachai? Influenciado dentro de un montón de cosas y más allá de influencia, ¿cachai? La vida misma, lo que es vivir en el gueto, ¿cachai? Drogas, delincuencia, pistolas. Un montón de weas que están ahí, que abuso, están al alcance de... físico, psicológico. En realidad los dos temas hablan, tienen mucha relación, porque venían como seguiditos, ¿cachai? Rapeando de Tanto, puta, nosotros escribimos la weá y Rapeando de Tanto es por lo mismo, porque hay caletas raperos dentro de la escena que hablan y ondan en el mismo tema, que de la población... ¿cachai? Del disparo, de que el narco culiado le está vendiendo droga a los cabros chicos, ¿verdad? De que el vecino le pega a la vecina, exacto, le saca la concha de tu madre, exacto, ¿cachai? Y la vecina no dice nada por miedo. Y Watts es lo mismo, Watts es como más familiar, es como más del piño, ¿cachai? Más de los amigos, de Zapadores, de Recoleta, de Avenida México, Las Cortinas, ahí, los cabros de los Picunches, ahí yo nombro a mi compadre Horas, ¿cachai? Que está retirado de las canchas del graffiti, pero ahí el loco igual. Los Picunches ahí, un saludo. Sí, pues los Picunches vomitas. En ¿cachai? Realidad más que nada era... Y eso era, como para seguir a mi compadre en la línea, escogí Watts, que es como una wea bien familiar, bien del gueto, bien de nosotros, y también apuntando a la denuncia social, pues, ¿cachai? De lo que nos ocurre, de nuestra perspectiva, claro, en realidad, pues, nosotros tampoco abarcamos mucho en este disco un tema más político, ¿cachai? Pero también hacemos denuncias sociales, pues. O sea, es, ¿cachai?, como más social, tiene que ver harto con el entorno, donde, claro, son ustedes. De donde nos criamos, sí, ¿cachai? En realidad, y, sí. Y cómo somos, y lo que también, ¿cachai?, sabíamos de la población, pues, si la población, ajá, igual... Alterando la forma de la sobrevivencia del gueto mismo, ¿cachai? Es onda, es mi homie Gabriel, mi homie el Mirko, el Canal 1, el que hace las pistas, ¿cachai? Y juntarnos a compartir, y entre lo que compartimos, claro, pasan un millón de cosas, ¿cachai? Mientras, claro, tú te fumas una cerveza y te tomáis un pito, pasan un montón de weas en tus ojos, po, ¿cachai? Y convivencia entre amigos, ¿cachai? Aventuras para allá, aventuras para acá, sí, para que vamos a entrar en detalle. Pero las letras hablan por sí solas. Vamos a pasar de largo por ese callejón. pero en la idea principal de Alterando la Forma es comunicar. El hip hop es comunicar, ¿cachai? Tal como miles de grupos lo nombran, ¿cachai? Maya de los miles de grupos, nosotros hablamos por nosotros mismos, que nosotros comunicamos nuestra vida, nuestra esencia, nuestra sobrevivencia en el gueto, que es una hueá terrible. Y es por eso que nosotros planteamos nuestra conciencia en Alterando la Forma, ¿cachai? Que más que nada, mira, esta es la que, ¿cachai? Mira, estos hueones se están aprovechando de nosotros, vamos y hagámoselas. ¿Por qué pasa, cachai? El supermercado culiao, ahí está tirado, vamos. ¿Qué pasa con los cabros, la sí, chispa? Porque los delincuentes... Oye, cabrón, ahora pasando a hablar acerca de la producción del disco, mi compadre Bene tenía una pregunta que hacer. Claro, en torno a la producción del disco, me gustaría que ustedes nos contaran no sé, pues, cómo fue la conformación del disco. Pero una pregunta que hace un compañero nosotros que no está ahora es ¿cómo el proceso de la composición de los temas? ¿En qué se inspiran ustedes? ¿Dónde lo hacen? ¿Cómo se juntan? ¿Uno graba por separado? ¿Uno hace una letra? ¿Cómo logran juntar todo? ¿O cómo logran coincidir con una idea? No sé, pues tú pensabas hablar de un tema, de una vez tenías una idea, el Juan tiene otra idea, ¿y cómo lo logran, no sé, unir, pues, ¿me entienden? ¿Cómo es el proceso de composición de los temas? ¿Cómo es el proceso que hacen constantemente? La creación. Perfecto. Dale, bueno, en realidad era como que yo escribía una letra, ¿cachai? Pensando... en lo que te contábamos delante, po, en los amigos, en lo que pasa en la misma pobla, ¿cachai? En el mismo barrio, llámenlo como quieran llamar, porque todos le ponen distintos nombres a la hueá, ¿cachai? La población, el barrio, el gueto, toda la hueá, ¿cachai? Todo lo que pasa ahí, po, en torno a la hueá, ¿cachai? Amigos. Entonces yo escribía y de repente, o Juan escribía y me decía, mira, escribí de tal cosa, ¿cachai? Yo, préstame, pásame tu letra. Y escribía conforme a lo que... para pa llevar un orden adecuado de lo que se estaba dando, para no tirar para todos lados, pues, ¿cachai? Y nada, pues básicamente lo hacíamos de esa forma, ¿cachai? Nos fumábamos nos fumábamos una cerveza. ¿Cachai? Y nos íbamos para la casa del Mirko. El Mirko estaba ahí en la rama, ¿cachai? Mirko, grabemos. ¿Ah? No, pero compartíamos letras, o sea, yo con el Gabriel, más allá de todo, ¿cachai? Alterando la forma, un nombre hacia la sociedad, ¿cachai? Pero es entre nosotros, alterando la forma, para nosotros es una amistad que nosotros tenemos en conjunto con el Gabriel, con el Mirko, ¿cachai? Sí, eso es alterando la forma, ¿cachai? Más allá de todo, estamos ya insertos en el movimiento del hip hop porque nosotros queremos, ¿cachai? Y así se fue formando a poco, ¿cachai? El compartir, mira Gabriel, tengo esto, tú tenías esto, mira, te la rapeo aquí, toma una cervecita, te la rapeo, ¿cómo suena más? Porque en el fondo, más allá de todo, nosotros tratamos de ser súper estrictos y autocríticos de lo que estamos haciendo, ¿cachai? Claro. Más allá de escribir en la letra, porque voy a escribir miles de letras, pero yo quiero una letra que vaya jugando con una forma que me encanta, ¿cachai? Tocando los temas que quiero, abordando un sinónimo todo el rato que es dark, que es oscuro, que es la guay que me gusta, ¿cachai? La guay que me influencia, ¿cachai? Que una wea totalmente música noventera, ¿no? Bueno, yo me influencio en eso, ¿cachai? Onda, música claro. Que marcó una etapa en mi vida, ¿cachai? El disco se fue armando así, ¿cachai? Onda, a principios del 2007 fue cuando se formó Alterando la Forma. Salió en una letra, escribiendo letras, ¿cachai? Salió Alterando la Forma en un verso y se lo comunicó a Gabriel. Mira, Gabriel, es que me gusta cómo suena esta wea, ¿cachai? ¿Qué pasa si hacemos un grupo con este nombre? ¿Con para cambiarle el nombre culiado hippie que teníamos también? Tiempo, pues, pero y ahí me tuve que cortar el pelo. Y me dejé esta perita. Y sonó bacán la voz. Entonces mi compadre me apañó, nos apañó. Ya, pues estamos alterando la forma. Empezamos es que en realidad era todo como que se dio un fiato culiado opulento desde que llegó esta sabandija de Estados Unidos, pues, ¿cachai? Como que fue una weá que se dio al toque de una, ¿cachai? Lo miré y me gustó. No, fue una weá bacán, ¿cachai? Me dijo, súbete el cierre. Yo sí me acuerdo de esa weá. Es que tenía una bola afuera, weón. No, y nada, pues ahí salió la weá, weón. Y empezamos así como a escribir. De hecho, queríamos hacerle un tema a los grafiteros, pero como que nunca concretamos la weá, weón. ¿Cachai? Que se llamaba Flor de Lis. ¿Cachai esa weá? El Flor de Lis, por el respeto. El respeto para el que sigue, weón. No sé, los que taquean deben cachar esa weá, weón. ¿Cachai? Un saludo ahí para todos los que grafitean. Los que saquean, los que destruyen, ¿cachai? Que es la típica flor del IT, ¿eh? Que el respeto para el que sigue, para que no me paquís la hueá, po. Y así se fue armando el disco, onda tipo año 2007, armamos el nombre del grupo, ¿cachai? De ahí se fue estructurando el compartir letras con el Gabriel, ¿cachai? Lógicamente, nunca hubiéramos compartido letras si no hubiera estado el disco y el Canal 1. Que gracias a él, ¿cachai? Nosotros compartíamos la letra. Que de repente decía, Juan, tengo un beat, ¿cachai? Tengo esto, ¿cachai? Mira, Gabriel, ¿cómo suena? Oh, claro. Está buena esta beat. ¿Te escribamos esa de esta, Juan? No, y hay que resaltar algo. Estamos olvidando un personaje que lo bajamos. No lo bajamos, sino que se bajó solo. Mi compadre, Jesek Number One. Que también estuvo en el primer tema, pero como que... No sé, no hubo fiato con el no hubo feeling. Pero en realidad seguimos siendo homies del barrio, ¿cachai? No, por supuesto. Vecinos. El hombre así, tiene su trabajo súper profesional ahora. Al loco lo bajamos. Ah, no. No, fue una weá así que sé que. Oye, Gabriel, yo quería hacer una pregunta. Delante el Gabriel decía que en el fondo las temáticas que abordan, en la descripción que hacíais de los temas, tienen que ver con lo que a todos nos pasa, a toda la gente que vive en lo que tú decías, en como lo nombremos, barrio, Pobla, gueto. La pregunta va, ¿cuál es la apuesta o qué los diferencia del resto, cachai? ¿Sus vivencias particulares o una visión distinta? Se basa en eso, en nuestras vivencias particulares. O la propuesta que ustedes tienen. Claro, son nuestras vivencias particulares, en lo que nosotros hacemos, desde nuestra mirada, cómo nosotros sabíamos el barrio, cachai, no andando tanto en el sentido político. ¿Cachai? Porque, bueno, no es porque no queramos, sino con el Mirko también trabajábamos haciendo un sentido político. No nos vamos a los extremos. ¿Cachai? Nosotros mantenemos la línea de lo que a nosotros nos influencia, ¿cachai? Que no sé, pues son grupos como Smith and Wesson, qué sé yo, pues, weón. ¿Cachai? Que hablan todo el rato de su barrio de de lo que viven, ¿cachai? Que en el barrio hay crack, que en el barrio hay marihuana, que en el barrio hay prostitución. Que el político culiao siempre te quiere cagar, que el Paco culiao es chato, que siempre, no sé, te va a cargar, ¿cachai? Y un montón de weas, es como Flatliners, Grape Diggers, ¿cachai? Chava de Disciples, ¿cachai? Esa influencia. Grimm's Teachers, que son Grimm's Teachers, yo me apego más a Grimm's Teachers, que es como la weá que nosotros hacemos, ¿cachai? MF Grimm. Me falta salir con katana, no más rapeando, pero tampoco a los extremos. Claro, aparte de la influencia del rap, ahora hay otro estilo de música que ustedes utilizan como influencia, porque tú estás planteando que antes eran como picados hippies, bro. Claro. Entonces, sí, bro. No sé, ¿trascaron algo de eso? O tal yo vez sí, bro, totalmente. Bro. Yo, de hecho, yo crecí en una casa donde mi tío era comunista, bro. Eran todos comunistas en mi casa, bro. Menos mi taita. yo crecí entre Víctor Jara, entre Violeta Parra, Mercedes peña. Sosa, era una peña, weón, sí, era una peña. Peña eterna, weón. Sí, weón, ¿cachai? Y nada, weón. La peña metalera. La peña metalera, weón. Y yo rescato, yo nací con eso, entonces yo no puedo tampoco, uno nunca puede renegar de dónde viene. Y eso es un tirón de oreja para caleta de locos que critican el rap chileno. Y dicen que no tenemos identidad en esta weá, siendo que tenemos una identidad propia, ¿cachai? Que lo hacemos como con lo que nosotros sentimos, como con lo que nosotros vemos. Y nada, pues, a camotear. ¡Ah! ¿Cachai? Sí, pues, y igual así como que escucho otras weas más súper locas. Hay influencia de todos lados en realidad, ¿cachai? La influencia que va por allá, ¿cachai? La mía va estrictamente lo que es hip hop. De cierta fecha, ¿cachai? Que era el noventero, ¿cachai? Que una guay que me mueve caleta, de ahí trato de entender la letra, de interpretar por qué ellos decían esto, por qué lo otro, ¿cachai? Y sacando perdón, se me fue la hora. Estaba mirando la mosca que se pasó por acá. No, sacando experiencia de todos lados, ¿cachai? Onda, y también del rock, ¿cachai? Caleta, nosotros escuchamos caleta del rock en el tiempo de Don Gabriel, ¿cachai? Sí. No sé, pues Alice in Chains. Bueno, el grunge culiado igual es como súper deprimente, po. Igual hay temas culiados dentro de nuestro disco que son metidos en esa volada de la depresión. Se nos murieron dos amigos, ¿cachai? Que por ahí Mauricio Mejías, ¿cachai? Y mi compadre César. El fierro, hermano. ¿Cachai? Que se nos fueron. Y había un montón de cosas que no unían. La melancolía máxima, ¿cachai? Escuchando. No sé, pues de repente eran en los carretes de las cervecitas que nos fumábamos, ¿cachai? Que ahí se daban las bolas, pues. Alterando la forma es el constructivismo de todo. Nosotros mezclamos las mejores cosas de todo para sacar de nuestra esencia, digo, nuestra es como forma. Nosotros nos retroalimentamos de todo. ¿Cachai? Hasta le robamos la energía a la gente. También no íbamos en esa antes, po, ¿cachai? Como en la balada psíquica. Oye, cabrón, ¿qué pasa si seguimos amenizando la conversación con dos temitas más? Vamos. Por supuesto, pues, homie. Yo quiero pedir uno. Homie, dele nomás. Ya, este tema es de mi colega Juan el Culpable, se llama Cruzando el Charco. Que ahí está para todos los. Ya son. Ya lo pusimos. Te pillamos. Llegué tarde. Que me quedé pegado con los pipas ahí en La Habana. ¿Qué pasa? Igual está bien comentar que Cruzando el Charco es un tema que está en el Split con el Flu, el disco que sacamos, Split promocional, y también está en el disco Alterando la Forma. Bueno, entonces me voy a ir en la volada y voy a pedir un tema mío. ¿Qué pasa? Hermano, ¿sabes qué? Se llama Profeta y Frenético. Me leyó la mente. Que se llama Profeta y Frenético, es un tema frenético, pues, weón. Es un tema frenético que habla de andar rayando las calles, de andar carreteando. ¿Ah? Lo raro, po, bueno. La suciedad máxima, el hardcore del hip hop. El indagar en todo. Exacto. Y Juan el Culpable. Pucha, yo quería vivir el mismo tema, weón. Te cagué, po. Me cagaste. Pesado, culiao. Sí. Bueno, pero algo más hay ahí, po. Mira, ¿sabéis qué me gustaría que suene? Que una guay que me gusta caleta, ¿cachai? Que se llama Inmortal. Que es un tema que hicimos con el Craig Cut. Craig Cut. ¿En serio? Craig Cut in the building. El Craig Cut es un DJ súper estricto. Cacha, que estamos desconectados. Tiene una facilidad para hacer scratch tan fácil así, hermano, con Juan tan brígido. Lo hace con la oreja. Tienen la habilidad. Sí. Bueno, compadre. Nos vamos a escuchar estos dos temitas. Ay. Ahí, compadre J. Local le pone play y ustedes para ir a la casa. Buena J. Local. Raíces poblacionales de la esquina, tu parlante. Alterando la forma de profetas y frenéticos. La muerte de escándalo, un vándalo, un trance, un crimen de sangran los tigres y linces en pleno descanso. O rema venganza detrás del jefe y acusa. No busque la excusa, seduce y abusa, le esconde su blusa. Saque de merca, patea picola con hielo pa' caga. Piel calavera morada, hace una estrella fugaz. Minuto del lado del mar, el pico del trapo te va a penetrar. Gente extraña me visita, no parece respirar. Secreciones vaginales en copas como champaña. La campaña del terror en la cima del hardcore. Seis demonios me acompañan, siempre soy su emperador. Las serpientes andan sueltas, su veneno en expansión. Espero tu aniquilación, animal versión adicto al metanol. Sexo sin control, la absorbible con latino. Con un rol de como el corazón. El driver con katana espera por tu ejecución. El diablo es el magnífico, descifra el jeroglífico. El testimonio bíblico, demonios babilónicos. Profetas y frenéticos, adictos y científicos. Versículo, versículo, versículo, versículo. El diablo es el magnífico, descifra el jeroglífico. El testimonio bíblico, demonios babilónicos. Profetas y frenéticos, adictos y científicos. Versículo, versículo, versículo, versículo. Corre, calle, salte, vaya, raya la muralla. Me cago en el atalaya, amor falla, fue mal que falla. Cuchillo, gatillo, marciano, ni balas, dispara. Palabras son balas y traje falopa sin ala. Especimen raro, ánimo malo, justo en mi faro. Al tiro, pastillas, plantillas, no brillan, se caen al suelo. No tengo ni ala y vuelo, estoy seco, pegado en el suelo. La calma no existe, mi sueño persisto y insisto y en serio. Linfomanas y satirosa, afi ácido. La tripio entera y no mentira, con mente invasiva. Con rima abrasiva, tampilla y saliva. La vida suicida, está ida la vida. Así está la cosa, no queda salida. El diablo es el magnífico, descifra el jeroglífico. El testimonio bíblico, demonios babilónicos. Profetas y frenéticos, adictos y científicos. Versículo, versículo, versículo, versículo. El diablo es el magnífico, descifra el jeroglífico. El testimonio bíblico, demonios babilónicos. Profetas y frenéticos, adictos y científicos. Versículo, versículo, versículo, versículo. Infecciosa, la teca siniestra. La letra con letra madrastra, que a nuestras palabras que ahora. mi mente viaja muy lejos, desplazamiento a través del tiempo y el espacio. A través del tiempo y el espacio. A través del tiempo y el espacio. Estamos de vuelta. Dos temas son más, alterando la forma. Zombies Return. Cabrón, ¿qué temas fueron los que escuchamos? ¿El primer tema? Profetas y Frenéticos de Inmortal. De mi autoría. Inmortal de este Sabandija con Job. Muy bien. Oye, cuando estábamos escuchando los temas, el Juan me comentaba de que había un tema que se le había quedado en el tintero. Entonces así estaba, es bueno que lo pudiéramos... Ah, pero por supuesto. Lo que pasa es que lo que se me había quedado era más que nada la producción del disco, que de ahí nos fuimos por un tema y... Y nos olvidamos de la producción del disco, que era onda con el Gabriel Calavera. Empezamos a grabar en la casa del Canal 1, empezamos a maquetear y terminamos el disco ahí en Pólvora Negra, ¿cachai? Con el Pato, el Crea, con los cabros que son súper responsables y estrictos en lo que es la producción de discos, ¿cachai? Los cabros nos siguieron el espacio, ¿cachai? Y terminamos de masterizar y mezclar el disco en Pólvora Negra, quienes nos sellaron el disco. Bueno, y hoy en día es lo que todos escuchan, ¿cachai? Con la calidad, claro, que tiene el disco, ¿cachai? Claro, que en realidad es súper importante, sí, que un disco suene bien, aunque sí, es súper difícil. Y los cabros, onda, más allá de cobrarte 300 lucas, 400 por un disco, que no es así, los cabros lo hacen por súper poca plata, y en el fondo más que nada por la construcción del hip hop, por la construcción de poder lograr cosas que no todos tienen accesos, sí, pues, no, y de súper buena calidad, la hueá que funciona. Pero en realidad las maquetas las hicimos en la casa del Mirko, los registros los hicimos en la casa del Radical, y ahí igual y queríamos hacer unas colaboraciones con el Chico Jack de Mamba Negra, pero en realidad como que no la tomamos en cuenta en común, porque más que nada no era la forma del disco. No era la forma del disco, ¿cachai? Oye, no me cagaron juntar, entonces yo la tiré para mi nube musical. Claro, y a propósito de lo mismo, el disco se compone de ¿cuántos temas? 1, 2, 3, 4, 8. 8 temas. Y esos 8 temas fueron los que ustedes hicieron, ¿no se quedaron algunos afuera? ¿Tuvieron que hacer una selección? Ese tema que yo te digo en especial, po. El único que se quedó afuera. Fue el único que se quedó afuera. Que en realidad era ese tema. ¿Qué se alteraba la forma? Tenía un remix, claro. Esa alteraba la forma del disco. Como que. Exacto. El disco en realidad nosotros lo vinimos armando del año 2007 en adelante. Claro. 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. 5 años nos demoramos en que saliera el disco. Más que nada porque fuimos grabando, ¿cachai? Nos fuimos dando el tiempo de poder escribir, de compartir la letra, compartir el beat. Mira, ¿te gusta esta pista? No tanto. ¿Qué pasa con esta? Ah, bueno, ¿cachai? Es que en realidad queríamos llegar a un sonido y a un fiato en específico, ¿cachai? Bueno, en realidad nosotros no queríamos abordar temas políticos, sino como te decía adelante, queríamos abordar más el tema del hip-hop. Lo que nos pasa, ¿cachai? En realidad. Lo que era lo que nosotros vivíamos, lo que nosotros sentíamos, en la parada que estábamos igual, ¿cachai? Que éramos unos junkies. Oye, pero todo esto, eso no deja de ser político. Eso no deja de ser político. No, no, pero por supuesto, mañana. No, pero yo me refiero al hecho de ser directamente la letra explícitamente política. Si yo sé que nosotros lo que hacemos es una denuncia. El hip hop nació como una denuncia, ¿cachai? Brooklyn cercado, Jamaica Queen cercado, el Bronx cercado, su ¿cómo se llama? South System, que querían expresar. Era lo mismo que pasaba con nosotros, ¿cachai? Nosotros nos sentíamos cercados, nuestro barrio estaba cercado, ¿cachai? Veíamos la fiesta de los ricachones culiados, ¿cachai? Que se creían los más raperos en realidad, pero tampoco hay que dejar desmerecer una hueá de la otra, ¿cachai? La identidad alterando la forma en realidad va por otro lado, va más que era por la experiencia nosotros que vivíamos, nuestro día de vivir, nuestra... Exacto. Una hueá súper simple. Exacto. Tan simple igual. Como... Claro. Es que sé lo que voy yo, es que desde mi perspectiva, yo creo que el concepto de política está muy maleado, ¿cachai? Está como muy cargado negativamente. Sí, sí. Entonces uno evita hablar de política y trata de tachar lo que uno hace desde otra perspectiva. Pero siento que desde mi mirada, yo creo que dar cuenta de lo cotidiano, del diario vivir, donde tú te desenvuelves, lógico. Es terrible político. Lógico, sí, exacto, incluso sí. Yo te lo dije antes, porque nosotros entendemos el concepto. Denunciábamos, ¿cachai? Denunciábamos. Pero, claro, sin andar tampoco en lo que pasa es que el hip hop chileno siempre está como súper separado lo que es el hardcore, el hip hop, político, ¿cachai? Por así decirlo, el combativo está un montón de para allá, para acá. Lo que pasa es que esta escena culiada está súper dividida por egos culiados que no nos van a llevar a ninguna parte. Y son esos mismos hueones que dicen que nuestro rap no tiene ni pies ni cabeza, que no tenemos identidad. Y a mí me carga que muchos hueones se llenen en los hocicos con esa hueá, porque en realidad nosotros somos terribles así, representativos. Hay locos que están haciendo patria en otros países que son chilenos, hermano, y ya están rompiendo, pues, hueón. Venezuela, España, México. ¿Cachai? Y son locos que nos destacan a nosotros, pues. En pocas palabras, no estamos ni ahí con abanderarnos. No nos importa. No importa representar lo que realmente sentimos, lo que somos, y no manipular a un cabro chico, a un pendejo, para que me compre una guay que no es, o una cosa que no es. En realidad, eso es, ¿cachai? Alterando la forma, trata de mostrar una estructura de algo que le pasa a cierto tipo de gente, que en realidad es un público igual más adulto, ¿cachai? Y es lo que vivimos, lo que se comparte, y para arriba, alterando la forma todo el rato. Juan es culpable, y la calavera. En ese sentido también es importante decirte que, claro, yo lo que logro entender es que no es que ustedes estén tratando de plantear una verdad absoluta, así como que no. Esta es la verdad que hay, sino que esta es lo que nosotros vivimos. Sí, claro. Y si tú te sentís identificado con lo que nosotros vacila, vivimos, nomás. Bacán, hermano. Vacila, ¿cachai? Y claro, y también eso es cierto también, porque hay muchos locos que piensan que llevan la verdad absoluta, así claro. Como pero que, loco, yo llevo la verdad y todo claro, lo demás. Pero sin desmerecer tampoco el trabajo de esos locos, ¿cachai? Claro, pero son visiones diferentes. Yo respeto todas las ideas había y por haber, ¿cachai? Pero también las confronto, pues, bueno. Claro. Y también en esa confrontación nacen conocimientos nuevos, también es importante eso. Lo que te decía antes, de la retroalimentación, pues, claro, bueno. Sí. ¿Cachai? Oye, cabro, y hablando así ya más en perspectiva, en términos proyectivos, ¿qué se viene después ya de este disco, el primer disco Alterando la Forma? ¿Hay algunos proyectos en campaña, sí, en carpeta? Sí, vos, sí, vos. Mira, ¿puedes yo... contar un poco eso? Para... Perfecto. Claro. Yo como Juan el Culpable solo, bueno, hice el split con Funky Flu de Salvaje y Cibel, ¿cachai? Que fue una idea en la cual nos propusimos con el Flu de darle difusión a dos trabajos totalmente diferentes, ¿cachai? Y yo quiero terminar el split, porque el split es un avance promocional de un disco que tengo yo y el Flu, ¿cachai? Sí, que son dos cosas diferentes, nosotros hicimos solamente un avance, cuatro temas míos, cuatro temas del Flu, un tema en conjunto. Y eso no quiere decir que es un disco, quiere decir que es como un promocional, algo que se viene. Avance. Entonces, sí, exacto. Yo quiero darle. Yo quiero terminar el disco del que es Has Slim Up, que es el disco Juan el Culpable, que se viene en colaboraciones con Planet Asia, de Cali Agents, ¿cachai? Se viene una colaboración ahí con algunos cabros, con el Gabriel Calavera, ¿cachai? Y algunas cosas que quiero mantener en secreto, pero que se van a venir de a poco, ¿cachai? Y ahora yo en eso, alterando la forma, se vienen con propuestas nuevas, con ideas nuevas, con letras nuevas, pero estamos trabajando de a poco en eso, porque en realidad yo tengo algo solo, material solo, como Gabriel tiene un trabajo solo, que también de lo que va a hablar él ahora. Claro, sí, pues, como la presentación que me hizo mi compañero. Ah, está bueno para locutar este weón. Nada, pues sí, pues yo tengo también un trabajo solo, también se vienen varias colaboraciones, ¿cachai? También con sorpresas de afuera. Pero más latinoamericanos, ¿cachai? Nada, pues yo dándole ahí piolita a lo mío. Ah, de atrás pica el indio, dicen. Y nadie me apura, pero lo que va a salir tampoco es tan denso como Alterando la Forma, sino un estilo más wannabe, ¿cachai? Con pistas más yaceras, ¿cachai? Pero con una métrica culiada así pesadita, ¿cachai? Es una mezcla, pues, para darle identidad, como dicen los weones, pues. Sí, es súper bueno. Ir innovando en otro sonido también se agradece caleta. Pues, sí, pues, también no. es diferente el sonido que plantean ustedes en Alterando la Forma. Claro. ¿Cachai? Esa innovación se agradece caleta en el sentido de que uno cuando escucha un disco nuevo, sí, que sea nuevo. Sí, ¿cachai? Claro, bueno, y ahí también una propuesta. Ahí también retomando a Canal 1, ¿cachai? Porque este igual es como que se ha alejado un poco de los beats, pero ahí está trabajando en secreto en su laboratorio, culiado, haciendo beats de todo tipo. Cabro, ¿y alguna presentación que se venga pronto de Alterando la Forma? Tocata. ¿Algo que vaya a salir? ¿Alguna tocata o tocatas por separado? ¿Algo que se venga este para que la gente vaya a escuchar? El 3, creo. El 3, claro, el 3 de este mes. El 3 de... No, perdón, el 3 de agosto. Perdón. El 3 de agosto en Cueto con Ande hay una tocata que están organizando unos cabros, que estamos varios cabros invitados. Y nos invitaron a mí, al Flu, ¿cachai? Dead Junkie, está la Trofia, está Doctor Cough, Hay caleta de cabros que están invitados y es la fecha que tengo, para el 3 de agosto. El solo ¿cuál es culpable ahí? ¿Cueto con Ande? Cueto con Ander. No, Cueto con Ander. Ander. Cueto con Ander. ¿Y eso a qué hora empezaría más o menos para que la gente... De las 6 tarde noche. De las 6 de la tarde en adelante están todos los cabros invitados. Están hasta los bandidos negros invitados. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ah, sí? Sí, están todos invitados ahí al baile. Ya saben ya, buen dato. Ya saben ya, así que el 3 de agosto se viene. Y bueno, cuando los cabros estén también ahí tirando algo, que vaya a salir alguna tocata, alguna cosa, nos van a avisar y nosotros vamos a pasar el dato por aquí a todo ritmo. Ay, de más que sí, pues, cabros. Yo quería proponer algo. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si se tiran algo a capela, ya, si son en vivo. ¿Ah? Ya, po. Javier. Estaría bueno. Yo puedo tirar un adelantito, una letra de mi disco. Pónganle, cabros. Ya, po. Aquí voy viendo la forma en vivo. Una capela de Gabriel Calavera. Empieza así. Un pato malo al acecho de alguna presa en especial. Un ser humano irrevocable, la diarrea verbal. El caos ideológico, un ser sucio y retrógrado. La vida pasa rápido, encerrados en lo típico. Cuidado con tu diálogo, me cago en tu monólogo. Concuerdo con nólogo, somos hijos del fuego. Libertad a los mutantes encerrados en sus canas. Como Juan el culpable entre piantes escondiendo la katana. Yeah. Sudamérica se moviliza, estabiliza y paraliza hasta tu entraña. Rituales paganos conspiran con la guadaña. A la fosa común, los cualquiera la daga que corta tus venas y tu cuerpo lo cercena. Yeah, es Gabriel Calavera, sin pena ni gloria, tu tedio el asedio con rima de acero. Yeah, es Gabriel Calavera, barra tras barra, con broca taladra tu cien y tu gana. Mi black book guarda escombros de gigantes palacios, arquitecturas colosales reposando en su espacio. En el pecho un orificio de sujetos con estrabismo, malabarismo en la calle, sobrevivir después del sismo. Lucifer en el papel, entre sus tretas están tus tetas, entre mis letras más maqueta, entra en mi juego marioneta. Corre por tu vida, incendio tu guarida, otra rata de ese charco que se cruza todos los días. Tema completo. ¿Ah? Bueno. Hasta con coro. Muy bien. Hasta lo bailó aquí. Coreografía. Y ahora se viene Juan el culpable. Yeah. Entre calles y avenidas moviendo la mercancía, mi cuello cargo un rosario, escudo antipolicía, sectario como Santino, el barrio ser mi destino, terminar victorioso este negocio, mi objetivo, voy detrás del efectivo, mi disfraz ejecutivo, mi visión, convertir un millón clandestino, uno por mi hijo, dos por mi mujer, tengo claro la dificultad, pero es mi deber, mi acción, on, I can take the money, never have to run, just like the ghetto dwellers, hustling mad with my fellas, en el delito soy un Napoleón cortado, tus cadenas, la pólvora está en mis venas, peligro como gangrena, habilidoso en esta era, el éxito es mi carrera, bienvenido a la guerra donde Britain have a prize, soccer's MCs, please think twice. Ay. Ay. Yeah, muy bien. Un aplauso ahí a los cabros. Raíces poblacionales. Oye, bacán por haber venido. Yo quiero decir gracias algo, a ustedes, hermano. Cabros. Bacán. Nosotros le agradecemos a Raíces Poblacionales. Sí, sí, sí. Por los sí. Cabros que nos conocimos de a poco ahí en el gueto, en la urbe, donde realmente queman las papas, dándonos la mano, ¿cachai? Compartiendo palabras, ¿cachai? Yo le doy las gracias, hermano, por darnos este espacio para venir a mostrarnos este trabajo, ¿cachai? Súper agradecido, hermano. Todo el rato para arriba. El respeto que nos brindaron, el apoyo. Exacto. Nada, pues, arriba la caro. Bacán, cabrón, hermano. Nosotros también, a pesar de las distancias, nos juntamos igual y eso es bacán, así. Aunque me costó llegar, hermano, pero llegué. Claro, voy a haber podido compartir este espacio. Llego atrasado a todas partes, pero puta, discúlpenme la razón, man. ¿Puedo mandar unos saluditos? Este espacio, así. Oye, que... sí, yo quiero mandar un saludo. A ver, ¿a quién? A los cabros de la Río, ¿ah? Ahí a los bandidos negras. Raza humana. A la raza humana, ¿ah? En especial. A ella. La madre linda. Nah. Tan enamorado de ti. El eslogan. Nah, un saludo para todos los cabros ahí en mi casa, ahí a los materia gris, a mi mamá, que me hace las mejores comidas del mundo. Nah, la male. Todo el rato. Abajo el trabajo. A mí me gustaría mandar un saludito a los cabros de Iglicura, el Dator, el Drial, el Chino Drial, los FKS, ¿cachai? Me gustaría mandar a los cabros de Recoleta un saludito a los SNA, Pato PL, el GESEC, a los TKS, el Daicho, el Stone, el Guachalomo, a también ahí, a los cabros de todos lados, hermano. Nosotros aquí le mandamos saludos a todos, a la Elisa, y en especial, hermano, que esta wea quiero mandársela a mi hijo, llora, Felipe, llora, a mi Javita Bosanovich, a la Feñita que está en la casa ahí comiendo pan, tomando té, escuchándome. Bueno, a la Male, al Don Pepe que está en el negocio ahí vendiendo las papas. Vacancia, ¿no? Sí, bueno, toda la que... el momento del saludo. Sí, muy bien, cabrón. Oye, ¿sabes qué? Yo los quería invitar a compartir también un poco de, bueno, algo que es parte de una sección del programa que nunca le hemos querido dejar afuera, que también es el tema de contingencia nacional. Así que ahí el Castor y el Memo nos van a contar algunas noticias que han estado pasando en esta semana, antes de que termine el programa. Así que, bien, vamos a compartir este espacio también. Sí, sí, sí. Bueno, a lo mejor la gente va a pensar que somos medio majaderos, que somos medio insistentes en el tema. De verdad, algún día a nosotros nos gustaría llegar acá y hablar del otro lado, de donde vamos a abordar la noticia. Una noticia que ya ha salido caleta en los medios de comunicación masivos, de repente tergiversando la información, pero gracias al internet y hasta redes sociales igual uno se va enterando desde otro enfoque de lo que está pasando. Y con esto nos referimos a lo que está pasando con el pueblo mapuche. Desde el lunes hay un asedio constante contra las comunidades de Ercilla, Temuncuicuy y varias más de ahí de la novena región. Han entrado caleta de pacos, como se ha visto en las noticias, hay caleta de niños heridos, niños que los fueron a pegar el palazo en el hospital y todo el cuento. Y como les decía, me gustaría algún día dar la otra noticia, así como el Estado reconoció al pueblo mapuche como una nación, somos un Estado plurinacional, pero lamentablemente estamos a siglos, a años luz de que pase esto en este país. Disculpen lo que voy a decir, este país de mierda en ese sentido. Así que, nada, esto es una carga que llevamos hace calete años, desde que se llegaron los españoles. Pero lamentablemente, y a diferencia de los españoles, el Estado chileno, los chilenos, le han hecho más la guerra que los mismos españoles a los mapuches. Los mapuches en algún momento llegaron a un acuerdo con los españoles, pusieron una frontera nacional, internacional, que dividía la nación mapuche con los territorios conquistados por los españoles, que ese era el río Biobío. De hecho, ahí se dio toda la cultura de intercambio, de mestizaje, etcétera. Pero la corona española reconocía al pueblo mapuche como una nación. ¿Por qué? Porque los locos no los pudieron vencer. ¿Qué pasó después? Que el Estado chileno, con su construcción de Estado-Nación, cooptando a la etnia, a los pueblos originarios, los locos hicieron un proceso que se llama, paradójicamente, la pacificación de la Araucanía. Y ahí los locos fueron y mataron a gran parte de los mapuches. Ahí fue cuando le quitaron gran parte de las tierras que hasta el día de hoy están luchando los locos. Y esto, por eso les digo, no es nada nuevo. Estamos en un Estado oligárquico. Una pena tremenda, de verdad, una pena tremenda. Era esos niños que no sé, tienen 14, 12 años, baleados, ¿cachai? Mostraban en la tele un loco con un tajo en la cabeza de unos perdigones, ¿cachai? Y cuando iban para el hospital, pues, ¿cachai? Así que, de verdad, lamentablemente, de nuevo, lo mismo así. ¿Y por qué? Porque hay intereses de las familias más ricas. De las familias más ricas que tienen territorio en el sur, tienen caleta de hectárea. Estamos hablando también de los locos forestales, Arauco Mininco y todo el cuento. Así que, de verdad, no sé si tenemos mucho tiempo para ya entrar a detalle. Claro, pero vamos a redondear un poco. Igual, rescatando lo que decía el Memo, esta semana volvió el debate acerca de la violencia policial en contra de los mapuches. Luego de que a principio de semana hubo un incidente en el que cuatro jóvenes, entre ellos una menor de 12 años, fueron heridas por perdigones disparados por carabineros en el afuera del hospital de Coyipulli, ¿cachai? A unos 580 kilómetros al sur de Santiago. Ante esto, ¿cachai? La policía y la opinión pública, o sea, los medios de comunicación, ¿cachai? Dijeron de que los mapuches habían ocupado a los niños como escudo humano, ¿cachai? De que onda, se habían ocupado como escudo a los niños y que por eso los perdigones le habían llegado a los niños. Argumento, ¿cachai? Básico, hermano. O sea, ya, ¿cómo llegáis a tergiversar tanto la realidad, cachai? A decir eso, que los mapuches ocupaban a los niños, cachai, como escudo humano. Ante eso, cachai, ayer hubo una serie de declaraciones por parte de los dirigentes mapuches, pues, cachai. Por ejemplo, el portavoz de la comunidad mapuche tradicional de Temuicuicui negó las acusaciones del jefe policial de la Araucanía, que dijo que los comuneros usaban a los niños como escudo humano, cachai. Dichas acusaciones, según el dirigente, buscan justificar la violencia contra los indígenas y recalcó en que en ningún momento ellos iban a usar a los niños como escudo humano, ¿cachai? Subrayó que carabineros buscan en esas declaraciones lavarse las manos y justificar la mala acción para no perder la credibilidad como institución, igual ante esto rescato caleta las mismas declaraciones de las comunidades mapuches, ¿cachai? En cómo ahí se expresa que ellos tienen otro modo de vida, ¿cachai? Por ejemplo, acá dice los mapuches, el portavoz declara: los mapuches tenemos una cultura diferente, alejada del individualismo, de las tradiciones criollas, y que se mueven siempre acompañados por niños de acción, ¿cachai? Nosotros somos un pueblo que está unido desde el más joven al más anciano. Todos tenemos derecho a hablar, a opinar y a buscar nuestro propio futuro. ¿Cachai? Como que se demuestra que hay otra concepción con respecto a la vida, ¿cachai? Los ancianos, a los niños. A mí me gustaría agregar una cosa súper puntual. Que los pacos, ojalá que estén escuchando, que son niños, weón. Una son, niña de 12 son años. Son niños, weón, no es un enfrentamiento de igual a igual. ¿Piensen mucho en su hijo, los culiados? Son niños, weón. Son niños, no... No hay un enfrentamiento igual. Y después que andan alegando así, ay, que andan tirando unos pies y que le pegaron un carabinero, si esa weá hay vendetta igual, pum. Sí. Si los locos, no me podéis no nos pueden decir de que no se genera bronca. No hay odio contra los locos porque los locos actúan de esa misma manera. O sea, después de esto, ¿cachai? Que son... Y la solución que dieron por parte del gobierno es que van a dar más presencia policial en la zona, ¿cachai? Como si esa fuera la solución ante esto. Sí, es que esa es la ocupación que los locos hacen, claro. Son la ocupación. Esa es la lectura que hacen ellos, ¿cachai? Sí, la ocupación que hay en los territorios mapuches no es chilena. Bueno. Los locos no se sienten, no son chilenos. Claro. Y bueno, en este mismo contexto, hoy día organizaciones mapuches en conjunto con estudiantes se tomaron la UNICEF. La UNICEF, ¿cachai? Como caca la relación seca, a todo UNICEF, eso, Sename, caca seca. ¿A dónde está la UNICEF en este sentido? Hoy balearon a los niños, ayer patearon a la embarazada en el suelo. Y ayer, antes de ayer, patearon a los abuelos que están en silla de ruedas y patearon a la gente que está inválida, ¿cachai? Exacto. Entonces su argumento, su argumento es de que ellos son escudo delante de los que quieren luchar, sí, cuando ellos son los que son los terroristas, ¿cachai? En ese sentido, nada más, puta, que claro, vale la pena leer las declaraciones de estos dirigentes tomando en cuenta, mapuches, tomando en cuenta el sentido que les dan a la vida, pues, ¿cachai? Al buen vivir, por así decirlo, pues. El respeto a los ancianos, el respeto a los niños, ¿cachai? El respeto a la vida en comunidad, pues. Así que, cabro, toda la gente que quiera solidarizar con el pueblo mapuche, mañana a las 7 de la tarde en la Alameda con Ahumada va a haber una movilización, así que toda la gente que quiera solidarizar con los compas, Alameda con Ahumada, 7 de la tarde. Lleven todos sus martillos. Yeah. A romper vitrinas. Aparte de las noticias, te quería informar que esta semana acá en la población, específicamente en Pedro Aguirre Cerda, se hizo una huelga histórica en el Colegio Santo Tomás, un colegio que todos los cabros acá de la población van, la mayoría, yo creo que la mayoría de la gente va a ese colegio. Se hizo una huelga general de todos los funcionarios, profesores, auxiliares, y estuvieron 3 días en huelga, algo histórico, durante 20 años no se había hecho eso en ese colegio. Lograron cosas, aunque son pequeñas, pero las lograron los profesores, y felicitar a los profesores por tomar la decisión, que una decisión igual valiente por los costos que trae eso, por la movilización, parar un colegio, que pueden perder plata porque le pueden descontar los días, la represión por haberse movilizado, así que claro, felicitar a la gente acá de la población. Aguante. Que hizo algo por justamente por tener una mejor calidad de educación para los funcionarios también que trabajan en ese establecimiento. Y ojo que fue no solamente los profesores, sino que fue de los funcionarios de lo la educación. Lo pensaron igual en conjunto. Los funcionarios de la escuela en su conjunto, así que igual eso es bueno. Bueno, cabro, nos pasamos de la hora, pero fue un gran programa. Yo por mi parte comienzo a despedirme agradeciéndole a los cabros de Alterando la Forma Alterando la Forma acá abajo la cárcel. Muy bien. Abajo así el que... trabajo, abajo el estado y toda la weá. Agradecerle la visita a los cabros, la participación en el programa, haber compartido este espacio de construcción. Y eso, mandarle un saludo a toda la gente que nos escuchó, a la gente de la población ahí, a la Río, a toda la gente de la Caro. Ahí todos visitan el SoundCloud Alterando la Forma. Pato Veneno. SoundCloud. Alterando la Forma. Fito Raucor. Choque Break. DJ Bass. Terraza Humana. Muy bien. No, son DJ Crescat. El Persebú ahí. Así que un saludo para toda la gente ahí. Un saludo para los cabros en la esquina. Para los homies de la Manga Jarana. Y eso, para las familias de cada uno de nosotros. Y eso, brother. Yo me comienzo a despedir. Ahí nos vemos. Nos encontramos próximo jueves. A la misma hora. En el mismo dial. Raíces Poblacionales. Chocua. Chao, cabros. Aquí Juan el Culpable. Gabriel Caravera. El Crea, Pólvora Negra, el Pato, un saludo para todos, el Funky Flu. Nos despedimos, cabros, que estén muy chaito, bien. Chaito, chaito a todo el mundo. Ay. Muchas gracias por invitarnos a la radio. Muy agradecido por el respeto, el apoyo que nos han brindado. Y ahí, pues, les dejo cordialmente invitados al SoundCloud de Alterando la Forma. Y nada, pues, vale. Y acuérdense, vale, la cabros, próxima fecha nos vemos en la calle. ¿Okay? La radio experimental. Pónete vivo. Ya, pues, cabros. Ahí quedamos, así que terminó el programa. Canal 1. saludar a toda la población, a la gente que escucha el programa, aunque no llamaron, son terrible echados los que la gente no llamó nadie, así que no importa. Ahí, hoy también un saludo a nuestro hermano argentino que está ahí. Sí, un saludo ahí, compa así de Argentina que viene a ver cómo ahí estamos ahí, es la experiencia del programa. ¿Todo bien? Cabros, despidiendo el programa. Ahí lo barría. ¿Le trajeron un cafecito? ¿No? Mate. ¿Un matecito? Ya, póngase vivo. La vamos a traer a la muerte y sata. Despidiendo el programa, estuvo bueno. Agradecer a los cabros de Alterando la Forma que se pegaron el pique igual. ¿Cachai? Vale, cabros, sí, bacán. Yo me perdí, weón. Chile limita el nombre. Y nada, pues repetir a la gente que está el mail para que manden sus temas. La gente que quiere que suene el próximo jueves los temas de ellos, pues, ¿cachai? Grupo, MC, está el mail ahí, raices.poblacionales@hotmail.com. Bueno, yo me voy a despedir también agradeciéndole a los cabros acá de Alterando la Forma. Vinieron a alterar un poco la forma del programa, así todo bien, bien revuelto, así. No, muchas gracias, cabros, por compartir acá con nosotros. Su visión también, su visión que es muy parecida a la que tenemos acá, cabros. Por eso yo le hacía énfasis en lo político, porque yo entiendo lo político desde la cotidianidad, hermano. Sí, desde ahí está la lucha, ahí ¿cachai? Sí, los locos han como que han cargado negativamente el concepto de política, tenemos que apropiarlo, hermano, así, tomarlo de nuevo. Ya también degenerado el concepto del hip hop. Lo cargaron con el abanderamiento, hermano. Así que agradeciendo a los locos, al Javier, a mi socio argentino, al Pato, a Pato Veneno, Pato Veneno. Nos vemos, saludos a la gavita. Pato Veneno, Pato Veneno. Pato Veneno, Pato Veneno, Pato Veneno, Pato Veneno, Pato Veneno, Pato Veneno. Yeah. Planificando un futuro que no existe, son tantas las vueltas de esta vida, carcomida por alta cocina, por suicida el hambre mata, se pone la corbata, se arrebata la zafata puta de este viaje, expulsa tu linaje, abusa del lenguaje salvaje, vomito los caros trajes, los rajé con palabras constantes. Uñas con sangre, seré culpable, incomodidad en esta estadía. Camos te rompen vidrio, llegan como balde de agua fría, sorpresa. La palabra se estresa y toma forma de flama que inflama su alteza. La autoridad ya no persigue tanto. Te invito a este tour del espanto, puente algún infarto, puntas o soronca como puñalada. Hay puertas cerradas, pero dicen que se abren ventanas, me meto lo morra. Siempre el que cobra, no importa si embargan, corta los cercos de salambra. Perros guardianes ladran, disparan plomo de cobardía. Andan de policía, pa' guiar la María y la pasta es base en su economía. El día me mata y de noche rata recitan poesía, loco. Escucha esto, camaleón ordinario, Ángel Sosa, en su carro, la banda loco, Ronnie loco,